Amables oyentes, en la religión de Zoroastro hay toda una comitiva de espíritus acompañantes que están con el dios Ahura Mazda. Hay un grupo de bondadosos inmortales, por ejemplo, llamados Amesha Spentas o Ashapans, a quienes se alude frecuentemente en el libro de los Salmos del Zoroastrismo o los Gatas, y se los menciona individualmente, aunque solo una vez. Por ejemplo, el Boumana, buen espíritu, pensamiento, sana disposición; el Asha, rectitud, integridad, orden, justicia; el Kshatra, poder, dominio, reino; el Armaiti, piedad, amor; el Haurvatat, totalidad, bienestar, salud; y el Aniratat, inmortalidad y vida eterna. Antes eran nombres comunes que se referían a ciertas características religiosas, pero aunque primero se los mencionaba poéticamente, después fueron adquiriendo forma. Antes eran atributos del dios Ahura Mazda, pero en el curso de la historia se convirtieron en nombres técnicos, pero nombres teológicos de seres personalizados, vinculados con Ahura Mazda, aunque distintos del Dios, que con el tiempo llegaron a llamarse también arcángeles. Y entonces estos yasatas o ángeles, al mismo tiempo de otra característica que mencionábamos en pláticas anteriores, son seres sagrados menores en el zoroastrismo. Están también los Pravarshis, que son duplicados celestiales o ángeles guardianes de los seres humanos, es decir, toda una comitiva de seres. Me llama la atención que algunos de estos seres, arcángeles, ángeles, etcétera, están reapareciendo en enseñanzas del movimiento de la nueva era y de otros grupos místicos contemporáneos que no reconocen su vinculación con el zoroastrismo, pero aparentemente han heredado algunas de sus convicciones. Y paralelamente hay una falange de seres malignos, sistemáticamente opuestos a Ahura Mazda y a sus buenos espíritus. Es el diablo, Angra Mainyu, que tiene a su vez innumerables miríadas, millares y millares de demonios. Y entre estos demonios están el hambre, la sed, la ira, la soberbia, la avaricia, la falsedad, la sequía, el invierno, la prostitución. El nombre general de estos malos espíritus es Daeva, que en lenguaje persa después se convirtió en Diu. Esta palabra Diu es la que ha dado origen, según se cree etimológicamente, a la palabra inglesa devil, devil que significa diablo. Y el tercer grupo principal de los documentos de la Vesta se ocupa de las purificaciones prescritas contra la influencia venenosa de estos innumerables seres nocivos, malignos, que son la falange satánica, que se opone a los buenos espíritus que tienen relación con el dios Ahura Mazda. Ya ven ustedes la estructura religiosa que tiene cierta remota semejanza, al menos, con algunos aspectos del cristianismo. A los zoroastrianos se les llama adoradores del fuego. Esto suele oírse en nuestro tiempo también en algunas sectas religiosas, algunos movimientos como el movimiento de los caballeros del fuego, etc. Aparentemente todas estas expresiones tienen quizás una remota vinculación con el zoroastrismo, pero los zoroastrianos repudiaban, rechazaban esta idea de adoradores del fuego. Ellos sí consideraban al fuego, y lo consideran todavía, especialmente al sol, como símbolo de un dios de luz, de pureza y de calor benéfico. Pero a pesar de no ser adoradores del fuego, lo que sí ellos hacen es mantener un fuego sagrado siempre encendido como una parte del culto formal. Y este rasgo del zoroastrismo perduró muchos siglos, mucho más tiempo que toda la historia del cristianismo desde Jesús hasta nuestros días. Por eso los libros sagrados del zoroastrismo dicen que es necesario mantener el hogar debidamente, se referían al lugar donde estaba el fuego, y cuidar que el fuego no se apague y que nada sucio o impuro lo toque. Es necesario, decían los libros sagrados, impedir que la mujer menstruosa se acerque a menos de 3 pasos del fuego. Y los libros sagrados prescribían así varias ceremonias de purificación, aparte del fuego: el corte de pelo, la limadura de las uñas, que debían hacerse ambas cosas convenientemente. Después, cuando una persona estornudase, había que hacer oraciones debidamente prescritas en los libros sagrados. Después, en cuanto a los mondadientes o escarbadientes, tenían que estar debidamente cortados según los ritos zoroastrianos, etc. Y había fórmulas eficaces para limpiarse de todo mal, porque pensaban que la pureza es para el hombre después de la vida el mayor bien. Tenían las torres del silencio abiertas, donde se ponía especial cuidado en la exposición de cadáveres para que no toquen ni contaminen la tierra o el fuego. Fíjense lo que sostenían: un pecado que no tiene perdón es el entierro de los muertos. Lo leo de nuevo: un pecado que no tiene perdón es el entierro de los muertos. Así decía el Vendidad, es decir, uno de los textos sagrados del zoroastrismo. Porque los zoroastrianos pretenden que su código de pureza ceremonial, como está en el Vendidas, o en el Vendidas, es el más completo, el más antiguo, hasta un programa eficaz de armonía de la religión con la higiene en pro de la salud y la vida. Y por eso el culto de los zoroastrianos consiste principalmente en repetir plegarias prescritas, de las cuales hay muchas, y había que hacerlo diariamente y en las estaciones indicadas, y las dos más importantes se designan con sus dos primeras palabras. Así como en el cristianismo se usa la expresión Padre Nuestro para designar la plegaria del Señor, ellos tenían otras expresiones. Y tenemos aquí algunas ideas sobre las oraciones: el Aunavairo o Nover y el Ashen Bohul, la santidad es el mejor de todos los bienes. Y un compendio de la confesión de fe zoroastriana, que viene a ser el credo de los seguidores de Zoroastro, dice: me confieso adorador de Mazda, discípulo de Zoroastro, enemigo de los Daevas o espíritus del mal, y seguidor de la ley de Aura. Toda una religión estructurada. El zoroastrismo es una religión que tal vez ha pasado de moda, pero que tiene mucha semejanza con las formas actuales del cristianismo, tal vez en sus expresiones más tradicionales o más objetables según el caso. Estos temas los vamos a tratar más adelante, amables oyentes, porque hoy pasó todo mi tiempo. Gracias.